Bueno, las exposiciones fueron a favor y en contra, pero hoy en el plenario de las cuatro comisiones que tratan el proyecto, la mayoría hemos visto que están a favor, por lo menos de esos diputados y diputadas. En cuanto a la convocatoria, empezamos el martes con algunas, pero esto se fue intensificando, así que hoy hemos hecho un lindo pañuelazo que está planteado en todo el país, porque, bueno, debido a la pandemia, este año no se viaja, digamos. Pero hemos hecho pañuelazos en distintos lugares, barrios de todo el país, a lo largo y a lo ancho. Y ahora la convocatoria es para el jueves 10, desde que empiece la sesión hasta que se vote. Melisa Molina, del Pueblo Obrero, del Plenario de Trabajadoras. Hoy nosotras en todo el país hemos también llevado adelante convocatorias y acompañando a todas las iniciativas que está llevando adelante la campaña, donde vemos que hoy, más que nunca, tiene que avanzar el proyecto de la campaña por la legalización del aborto para que dejen de morir miles de pibas y pibas en todo el país. Y también para poner de manifiesto que ya no queremos que las mujeres aborten en clandestinidad y que ya se tienen que dejar de joder. El aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito para todas y todos en nuestro país. Y hoy vemos que el gobierno y gran parte de la que hoy forman la parte del Congreso se encuentran adaptados a las presiones de las propias sectores clericales y que la confianza, como fue desde un principio, tiene que estar con nuestro movimiento, que es el movimiento de la gran ola verde, que fue con sus luchas la que logramos agarrar una gran adhesión popular para que la gente haga suya también el reclamo por la legalización del aborto. Hoy más que nunca tenemos que profundizar la lucha en las calles para que el proyecto sea ley y no depositar confianzas en aquellos que en el Senado nos dieron la espalda para que no avance este proyecto. Hoy es con las pibas, con les pibes, que el proyecto va a avanzar. Y lo que deja que la calle se sigue tiñendo de verde, mucha fuerza, mucha juventud, y que vamos a seguir luchando, como lo venimos haciendo siempre, hasta que sea ley, y que va a ser ley. Bien, te pregunto, en la semana que viene se van a realizar algunas actividades, ¿qué se piensa con respecto a lo que pasa en diputados, la votación? Y estamos viendo, tenemos unas reuniones, pero se está previendo que se podría hacer una vigilia, podría ser acá en la Plaza San Martín.